por cualquier lado. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app. Es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App, app, app. App. Bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radiográfica, te aparece ahí el loguito. Tic, es sí. Muy fácil. Nos pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también. En la app. Sí. Es muy fácil, ¿eh? Pero bueno. Bueno, está bien. Bien. A ver cómo viene el clima para estos días en la ciudad de Buenos Aires, donde hay cosas para hacer, pero también tenemos que ver si podemos hacerla fuera de casa, pero adentro de casa, ¿no? Dentro de nuestro terrenito, digamos, departamento, lo que tengamos. Afuera, pero no en la calle. ¿Se entendió? ¿Cómo? Perfecto, se entendió, chiques, por favor. Bueno, cielo algo parcialmente nublado en el día de hoy, con vientos leves del sector este, 21 grados 6 la temperatura actual, la humedad 49%. Para mañana, sábado, primero la tarde y noche de hoy, nubosidad variable con alguna probabilidad de precipitaciones, pero guarda que no es alta la probabilidad de precipitaciones. Para mañana sábado, el cielo va a estar más nublado que en el día de hoy. Durante todo el día, una mínima de 9 y una máxima de 18 grados. Y para el día domingo va a estar igual el clima al día de mañana, muy pero muy similar. Algunas nubes, la amplitud térmica va a andar ahí entre esas temperaturas, entre los 9 y los 18 grados durante todo el día. Más que nada por la mañana estará más fresco y descenderá también la temperatura por la tarde-noche, pero vamos a tener un promedio durante el día de 18 grados de temperatura durante la mitad del fin de semana, ¿no? Así que a disfrutar para hacer actividades, para pintar, para lijar, para cortar el pasto, cortar el cerco, regar las plantas, trasplantar las plantas. Guarda que me enteré que los viveros están haciendo deliveries, ¿eh? Así que si tenés que comprar un poquito de tierra, alguna maceta, podés llamar al vivero más cercano y hacerle un pedido y poder trasplantar, arreglar tus plantitas y cuidar también la quinta, si tenés la suerte de tener una quintita en tu casa. Algo que deseo, ¿eh? Hace tiempo. Ya tengo los cajones ahí, las bolsas de residuos con los que me voy a armar la quintita. Plantar algunos ají, unos tomatitos, un perejil tal vez. Es una buena opción para este fin de semana que no va a ser mucho calor y va a estar lindo para disfrutar afuera sin que te pegue fuerte el sol también, ¿eh? Así que a tener en cuenta y a poder disfrutar el día. Y para la tarde-noche de este fin de semana tenés unos conciertos para ver. ¿Por qué? Porque el próximo domingo a las 16 ya se podrán ver conciertos de América Latina Olé Tour 2016, la última gira realizada por los Rolling Stones en la región. Los Rolling Stones publican en YouTube sus shows ofrecidos en Argentina. Buenísima opción para poder ver y disfrutar de los Stones en la 89.3, por supuesto. Primero, vamos a escuchar lo último de los Rolling Stones, siendo Living in a Ghost Town, tema que presentamos aquí, ¿eh? Lo tenemos de nuevo en la 89.3. Los Stones.